Hola, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia, el 107.5, y hoy vamos a comenzar con los Mono Men, una banda que tuvo su momento de gloria en los 90 y que en un momento de su carrera sacaron un disco todo instrumentales que, como decía en las notas de la portada, para aquellos que no les gustaba la manera en que cantaban. Y la verdad es que algo de razón no dejan de tener, porque el amigo Dave Kreider, el capo de Struss Records, un sello pues muy importante para la escena garaje y rock and rollera de la época, pues tampoco es que sea un cantante especialmente dotado. Pero bueno, ciertamente este disco, que se llamó Shut Up, Cállate, como han traducido los amigos de Ghost Highway, pues era todo instrumental. Los Mono Men, que, como digo, pues el sello Ghost Highway acaba de reeditar con, pues bueno, en su versión más larga, porque bueno, originalmente era un 10 pulgadas de tan solo 8 temas, pero la versión que hacía, bueno, el sello japonés 1+2, habitualmente solía sacar muchas de estas referencias también del sello Crypt y del sello Struss de Dave Kreider, con extras, y es el caso de esta, que pues bueno, incluían 4 instrumentales que no aparecían en la versión pues europea o estadounidense. Los Mono Men sin cantar, como parece ser que alguno que otro les pedía. Unas cuantas versiones hay, aparte de pues temas originales. Nos quedamos con una de Link Wray. No vamos a escuchar el clásico Rumble, porque yo creo que, bueno, a ver, está muy bien, pero ya cansa un poco. Vamos con este Switchblade. We'll be right back. ahí estaba, los Monomen, recuperados ahora por Ghost Highway, que nunca está de más, y que no son los únicos que recuperan, aunque en este caso con nuevas grabaciones. Pat Todd, el cantante de los Lazy Goggles por aquella época, estoy hablando de los 90, después de que en los 80 estuviera con los Lazy Goggles en los 90, y bueno, se me acaba de ir el nombre de los otros, pero bueno, vosotros sabéis quiénes son. El caso es que ahora pues lleva unos cuantos años con los Rank Outsiders, que es su banda de acompañamiento, que bueno, suele variar de integrantes, pero bueno, él siempre está al frente con pues ese estilo también personal e intransferible. Acaba de sacar pues un single de la mano de Ghost Highway, esto que se titula Stripper Blues. Un nuevo 7 pulgadas de Pat Todd y los Rank Outsiders. Y bueno, la verdad es que al final iba a ser un programa dedicado a pues a las novedades, más o menos, del psicobilly que van a llegar. Pero de momento vamos a seguir recuperando pues bandas que pues del siglo pasado, que alguna, como el caso de los Monomen, pues no están, bueno, supongo que de vez en cuando se les suelen reunir, pero vamos, que vamos con una que no han parado desde los 70 prácticamente. Los Flestones son incansables, ciertamente, aunque bueno, por desgracia algún día pararán, pero bueno, de momento no, y tienen un nuevo disco llamado Face of the Screaming Werewolf, que para el pasado Halloween, pues bueno, viene de perlas. El tema que da título al mismo. Vamos con él. Los Flestones. Ahí estaban, en plena forma, los Flestones. Bueno, a pequeño adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Más novedades, por ejemplo, no tampoco directamente del psicobilly, pero un poquitín con un pie ya en el psicobilly. Por lo menos el que ha tenido durante muchos años Scott Milson, el contrabajista de los Coffin Nails, que, pues bueno, siempre han demostrado gusto por diferentes tipos de música, como debe ser, todo hay que decirlo. Y el caso de los Hawkmen, que es la pues su último gran proyecto, y creo yo que uno de los mejores, pues tiene nuevo single. Un nuevo single de 3 temas, de los cuales vamos a empezar con el pues el tema fuerte, digamos. Bueno, tema fuerte, por lo menos el que da título al mismo. Bonnie and Clyde son los Hawkmen. Travel across states from Dallas to Tacoma. The Hawkman, que aunque a pesar del nombre, pues al frente sin duda alguna está Scarlett Fagan, la vocalista que no es la primera que tuvieron, pero sí que parece ser al final la de momento más estable y la que yo creo que les ha dado mucha personalidad al proyecto. Tienen nuevo guitarra y bueno, pues eso, presentan estas tres canciones en su propio sello, Greystone. Y aparte del Tequila, que aparece en la cara B, una versión un tanto pues bueno, original, ¿no? Del luego, por lo menos en la elección. Pero nos vamos a quedar con el otro instrumental, que es este Hawkman Stomp, que tiene pues otro registro quizás diferente al que suele tener la banda, pero que suena muy, muy bien. The Hawkman. Tema bailable de los Hawkmen. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia 107.5 y antes de... Bueno, prometo que finalmente vamos a entrar de lleno en el psicobilly, pero ya que estamos con sonidos así de, pues bueno, de orquesta, bueno, de vientos, vamos con pues lo nuevo de Badmobile, el mítico grupo, pues sí, psicobilly holandés, que pues bueno, siempre les ha gustado jugar un poco con su propio estilo y lo acaban de hacer a lo grande. Bueno, ya lo hicieron en el festival, en el Psycho Meeting del pasado año, si no me falla la memoria, en el que bueno, pues su formato básico de trío con trabajo, guitarra y batería, le añadían una sección de vientos, que bueno, pues el resultado, pues uno de ellos, por ejemplo, primero sacaron este single, como adelanto, el Drums a Coco, que es el que vamos a escuchar y que es pues quizás el más diferente totalmente a lo que hacían, pero que encaja muy bien, ciertamente. Y por cierto, pues bueno, resaltar el trabajo de Johnny Zuidoff, su batería, que aquí pues bueno, le da bien a las baquetas. Drums a go-go, Batmobile. Yeah. Pues sí, Batmóvil con pues la banda aumentada considerablemente. Los Bosco Horns se hacen llamar y bueno, es una banda que concretamente tiene pues tres saxos, dos trompetas y un trombón. Aparte de, pues bueno, ya como decía Johnny Zwidoff, el batería, bueno, los tres miembros originales de Batmóvil, porque llevan siendo los mismos desde hace pues 20, 30, 40 años, ¿no? Sí, 40 y pico, o casi 40. Es decir, los hermanos Hammer, Jeroen, el cantante de guitarra, Eric, el contrabajista, y eso, como digo, el batería Johnny Zwidoff a la batería. Como digo, esta era la presentación, digamos, de estas grabaciones que primero hicieron en directo. Bueno, creo que el orden fue así, vamos, y lo presentaron en el festival este que os decía, del Psychobilly Meeting, y después, pues bueno, lo han presentado ya grabado en estudio. Primero en un single, este Big Bad A Go Go, y posteriormente un 10 pulgadas con otros cuantos temas, entre los cuales la verdad es que hay pues un pequeño clásico de la banda que siempre viene bien oírlo, y si encima lo recuperan pues de esta manera tan potente, pues mejor aún. Transylvanian Express. Batmóvil. Batmóvil a lo grande con las Bosco Horns acompañándoles y recuperando temas como este que aparecía en su pues el primer mini LP que llamaron así Batmóvil y que de hecho recuperan un poco pues la idea de la portada, ¿no? Con esa pues bueno, ese murciélago tricéfalo que aparecía en la misma y que ahora aparece también, pues bueno, de otra manera. Nos quedamos con un último tema, yo creo, de este mini LP, en realidad también, como pues ese también primer LP que sacaron, pues que fue en el 85. Un tema titulado The Man with the Soul, son Batmobile. There's a dark, shady figure walking through the night. A shovel on his left, the big dog on his right. When you see him come, better run and hide. The man with the shovel is the king of the night. The man with the shovel and the dog on his right will be the last thing you see, 'cause he will have your hide. Man with the shovel, man with the shovel, man with the shovel, man with the shovel. The man with the shovel and the dog on his right will be the last thing you see, 'cause he will have your hide. Too late, the dog's released and you will be his bait. He tears you open and he gets inside. He rips out your heart and he will have your hide. He bears a big hole deep in the ground. Shovel man, make sure that you never be found. Man with the shovel, man with the shovel, man with the shovel, man with the shovel. You never be found. Man with the shovel, hold your sight. Man with the shovel, he's the king of the night. Man with the shovel, man with the shovel, man with the shovel, man with the shovel. Y de Batmobile a los Banane Metallic, que siguen intentando sobrevivir. El grupo francés que presenta una nueva canción de lo que en breve será su nuevo disco. Un nuevo disco que se llamará así, como la canción, ¿sí? No Surrender, son Banane Metallic. We'll be right back. Banane Metallic, que pues eso, presentan este tema como adelanto de su nuevo disco. Otros que también están, lo que pasa que no sé si será una larga duración o un nuevo EP, son los suecos Madman Horse, que por decirlo de alguna manera son, pues bueno, o intentan por lo menos ser los nuevos Demented Argo, y de hecho en su nuevo tema pues amplían un poco su sonido hacia otros derroteros más hillbillies. El tema que han escogido, que bueno, su nueva grabación, es este Drifters The Light. I'm a, what you call, a pyromaniac. A pyromaniac can be most anything, but I'm what you call a power maniac. Madman Horse, a la espera de que, pues bueno, presenten ya más material. De momento esto lo presentaron en el pasado verano, con lo cual pues bueno, van despacio. ¿Y en qué programa de Psicobilly pues no, bueno, no van a estar los Meteors? Bueno, los Meteors, en realidad Paul Fenech. Y encima, pasado Halloween, pues tenía preparado ya su Happy Halloween 7, es decir, su séptimo 7 pulgadas dedicado a la festividad de los muertos. Dos temas ha escogido, y uno de ellos pues es un clásico también, un clásico de Screaming Lord Sutch, llamado Murder in the Graveyard. Must have been on fire. drunk from the pub. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. They must have been a fine. Murder in the graveyard. This man said, lying on a tombstone, a chop chop bed. Murder in the graveyard. Put them all together and see him in the block. Tombstone bashed in head. Policeman said, I think he's dead. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. It must have been a fire. Murder in the graveyard. Late last night. Murder in the graveyard. A terrible fight. Murder in the graveyard. Bodies all about. Murder in the graveyard. The killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. It must have been a fire. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. It must have been a fire. Paul Fenech. Pues en plan dúo, porque está a medias con Marina Fenech, que es la que toca el bajo, hace coros, y él pues lo demás, batería, canta, guitarra, y este tema que la verdad el cabroncete de él, a no ser de que lo ponga muy pequeño en el vinilo, no pone por ningún lado que es un tema de Screaming Lord Sutch. Supongo que bueno, dará por sentado que todo el mundo lo sabe. Y la verdad es que escuchándolo, pues me han entrado ganas de escuchar al susodicho. Así que vamos a escuchar la versión original de Screaming Lord Sutch y su Murder in the Graveyard. Murder in the Graveyard. Murder. The killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard, red with blood. Murder in the graveyard, a terrible thud. Murder in the graveyard, a hand in the mud. Murder in the graveyard, a drunk from the pub. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard. The policeman said, lying on a tombstone, a chopped off head. Murder in the graveyard, a convenient spot. Put him all together and sling him in the plot. Tombstone with a bashed in head. Police officer said, I think he's dead. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, a terrible fight. Murder in the graveyard, bodies lying about. In the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard. the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. The must have been a fire. El inimitable Screaming Lord Sutch, que fallecía un 16 de junio del 99, hace 21 años casi. Todo un personaje que, bueno, de la cabeza a los pies y con una portentosa voz, yo creo. Que no fue muy prolífico, la verdad, pero las pocas cosas que grabó, pues bueno, son inolvidables. Esto concretamente formó parte de su Rock and Horror, un disco en el cual, pues bueno, mezclaba un poco, por un lado una cara un poco más rockera y por la otra, pues sus temas clásicos de terror, entre los cuales pues está el inmortal All Black and Hairy, o el Jack the Ripper, que en este caso era una versión, el Monster Rock, el tema que hemos escuchado, o este, que es, pues bueno, de los que sonarán en este programa una y otra vez a lo largo de los siglos. Scream and scream again. I'm gonna scream and scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. When I finish screaming, I'm gonna scream again. I'm gonna scream with my baby. I'm gonna scream through the night. I'm gonna scream with my honey. When I squeeze her tight, I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. When I finish screaming, I'm gonna scream again. The daytime, gonna scream right through the night. Gonna scream with my baby. When I hold her tight, I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. When I feel scream, gonna scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. When I feel scream, I'm gonna scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream. Scream again, I'm gonna scream and scream, scream again. When I finish scream, I'm gonna scream again. Screaming Lord Sutch, que en los 60 también incluso pues formó parte de una radio pirata, Radio Sutch, aparte de, bueno, luego formar bastante más adelante un hilarante partido político. Y para ir acabando, pues unos que seguramente tienen a Screaming Lord Sutch pues al frente de sus inclinaciones, son los Cavemen, los neozelandeses, que también pues estrenan un tema de su nuevo EP. Ya sabéis, estos también les gusta sacar poco a poco temas de cuatro, o sea, discos de cuatro temas. Este, pues bueno, como viene siendo también en su estilo, pues provocando un poco. Euthanize Me. Euthanize me, euthanize me, euthanize me. Yo creo que por hoy ya valió. Ahí estaban los Cavemen y pues bueno, todo lo anterior. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola, Irratia, el 107.5. Shit.